si mi canción escucharías. Tocaría todo un día para pedirte me perdones si es que un mal yo te he causado. Mi canción escucharías, tocaría todo el día para pedirte me perdones si es que un mal yo te he causado. Es que siento demasiado dolor aquí en mi pecho y fue por culpa de mi error. Agonizo en mi ironía, solo ver que todavía no regresas para amarme, y que con solo hablarme calmarías mi dolor. Agonizo en mi ironía, solo ver que todavía no regresas para amarme, y con solo hablarme calmarías mi dolor. La Tóxica. Pero no quieres escucharme, porque sé que he lastimado. Pero quiero recordarte, yo también tengo corazón. Agonizo en mi ironía, solo ver que todavía no regresas para amarme, y que con solo hablarme calmarías mi dolor. Agonizo en mi ironía, solo ver que todavía no regresas para amarme, y que con solo hablarme calmarías mi dolor. Agonizo en mi ironía, solo ver que todavía no regresas para amarme, y con solo escucharte calmarías mi dolor.